Muy buenas y bienvenidos al podcast número 185 de Rutas Enemigas. Hoy desde la cueva, hoy no salimos a ningún lado, hoy de tranqui. Y como sabéis, pues nos podéis escuchar a través de nuestro blogspot, rutasenemigas.blogspot.com, o también podéis escuchar el podcast a través de Archivo.org o de Spreaker, el show de Rutas Enemigas. También nos podéis escuchar a través de Radio Pra en Nava, Asturias, en su streaming, en su blog. Ahí tienen ahí el streaming para que lo pinchéis y darle caña tanto a este programa como al resto de la programación de Radio Pra. Bueno, pues bienvenidos a este 185. Ahí estaba sonando un grupo que últimamente he escuchado alguna que otra vez. Da buen subidón. Esta canción que hemos oído a mí me gusta sobre todo para escuchar a los viernes. Vete preparando, Get Ready, se llama, una composición de Smokey Robinson, que está incluida en su disco en directo Live at the Copa, del 1968, una grabación que es la que hemos escuchado hoy. Pues, ¿qué decir de los Extension? Una de las bandas vocales más grandes que ha existido nunca, de Detroit, un quinteto, y uno de los estandartes pues del sello, por definición, de la ciudad del motor, de Motown. En la Motown y nada, nada más que siguen existiendo, están en activo, no se han bajado del burro todavía desde el año 60. La canción esta que hemos escuchado, que es Ready, por cierto, que me recuerda a una canción de los Government que tiene en su primer LP, que le hace un guiño bastante potente a este tema de los Temptations. Escucharlo, se llama Friedman Eyeset, la canción dedicada a Milton Friedman. Y ahí hay un guiño a mitad de la canción a este tema, pero vamos, descarado. Y nada, pues un disco que se grabó en el Club Copacabana, tan famoso de New York City, y nada, un poquito antes de modernizarse en su sonido, de actualizarlo, en el siguiente disco, del 69, que se llamaba Club Nine, su siguiente LP de estudio. Aquí todavía están bastante clasicotes, pero bueno, ya iban a tardar poco en meter todo el rollo hippie en sus temas. Bueno, y hoy pues tenemos aquí invitados, tenemos a los colaboradores habituales, y la primera que viene es Elena con su sección Perversiones. Bueno, hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas, muy bien. ¿Que ya dispuesta a empezar con la sección? Sí, aquí traigo otro par de canciones, otro par de covers para enseñarlos a la querida audiencia. Pues nada, ya me dirás qué es lo que hay. Empieza con la primera. Pues a ver, el nexo de unión, un poco el de hoy, es que es el soul, pero vamos, en este caso es el neo soul. Cantantes jóvenes que tienen su base en cantante soul aquellos años pasados, pero que pues intenta mezclar un poquito pues con el funk, con el hip hop, con el jazz, con el pop, dependiendo. Entonces, bueno, pues hay ejemplos, Erykah Badu, Annie Winehouse. Uh-huh. Y nada, bueno, pues voy a traer a dos de ellos, y el primero que vamos a escuchar es a Mayer Hawthorne, que es un cantante, productor, DJ de Los Ángeles, que al igual que el que la siguiente también es muy jovencita, nació en el 79, e influenciado por los clásicos, pues vamos a poner una versión de él que hizo en un disco que se llama Impression, que es un EP que se puede descargar gratis en la web, y que son 5 canciones, aparte de esta, o sea, son 6 temas, vamos a poner uno y otros 5 que son versioneando distintas canciones, algunos clásicos del blues, y luego esta, que bueno, que no tiene nada que ver, es una canción bastante más pop. Sí. El tema es un... Pero nada que ver con su no, rollo habitual, ¿no? No, la verdad es que es más soul en los otros temas, y en los otros discos, y este es un poco más pop, porque parece que va tendiendo un poquito más a eso. Uh-huh. Y bueno, el tema ¿quiere ganar cuartos entonces? ¿O? Pues no sé, a lo mejor ha encontrado su camino ahí, o le gusta más, no sé. Entonces, bueno, la versión es de un tema de Electric Light Orchestra, se llama Mr. Blue Sky, y es un tema que Lilo hizo en el 77 y que Mayer rescató en este EP de covers. ¿Ya? ¿La pongo sí, ya? Sí, cuando quieras. Venga, vamos con Mr. Blue Sky, Mayer Hawthorne. Everybody's in the play, and don't you know, it's a beautiful new day. Hey, burning down the avenue, see how the sun shines brightly in the city, on the streets where once was pretty Mr. Blue. Sky is living here today. Hey, Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Estaba nuestro amigo Mayer Hawthorne, si pronuncio bien, sí. Con esta versión de la Electric Light Orchestra, que la cuestión es que cambia bastante. Es más corta. Sí, la otra duraba como 5 minutos, yo creo. Y esta, no sé si llega a 3. No llega. Yeah. Luego más acelera. El tema de del final de esta canción, de las voces robóticas, en la otra canción es todavía muchísimo más cantoso. Sí, me corta un poco. Sí. Y luego en la otra meten unos coros, así en plan un coro del ejército ruso, que te partes el culo. O sea, directamente es súper barroca, la otra es demasiado. Sí, esta es cortita, es un desvario, sí. Con mucho ritmo, como muy pipileta. Sí, sí, sí, no tiene nada que ver, muchísimo más poppy. Sí. Bueno, pues ahí estaba. Y vamos a por la siguiente, por la segunda. Pues la siguiente es una cantante británica que debe ser muy conocida allí. Por allí, y se llama Joss Stone, y es una cantante también muy jovencita, empezó con 16 años, y influenciada por el soul también hizo un primer disco de versiones que se llamaba Soul Session en el 2003, y fue un poco la que le lanzó un poquito hacia la fama. Además también es actriz, compositora, bueno, a pesar de tener 28 añitos, pues la verdad es que se mueve bastante. Entonces, nada, voy a poner un tema. El tema que he elegido no es del disco este que tiene de versiones de Soul, sino es una colaboración que hizo con Jeff Beck en el 2010. Uh-huh. Y es una versión de Screaming Jay Hawking, del año 56. Y el tema se llama I Put a Spell on You. I put a spell on you. You're my eye. You better stop the things you do. I say, watch out. Segunda. Pues ahí está mi selección de este mes. Espero que os haya gustado. A mí sí. ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. La primera muy dispireta, como dices tú, y muy interesante. Tengo que mirar a ese hombre. Me han dado ganas de escucharle a él y a la Elo otra vez. Claro, hace mucho tiempo que no lo he escuchado. Sí, aunque no se identifica tanto con el rollo soul, que es lo que él empezó, pero tiene una voz estupenda. Y luego este tema, esta versión de I Put a Spell on You, está muy bien. Y el Jeff Beck, tío, es un super clásico. Joder, en un ratito te hace un solo ahí que te quedas todo. Pues me alegro que te haya gustado. Bueno, ¿y tienes pensado algo para la próxima o qué? No, yo lo preparo última hora. O sea que, no sé, prepararé algo. Siempre intento enlazar una cosa con otra. Y no sé, pues eso es lo que se me ocurre. Bueno, pues vete haciendo un poquito a un lado. Porque parece ser que viene el gañán del diablo sobre ruedas. Dejo un buen hueco aquí para que viene con el tráiler. Bueno, pues nada, ahí te dejo con él. Muy bien, muchas gracias, Elena. Venga, chao. Hasta luego. Nadie sabía quién era ni la raza aterradera que le había llevado hasta allí. A ese pueblo abandonado por los mapas olvidados en el que los viejos dicen así. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera, tan cuidado que te puede fundir. corazones, solo son supersticiones. Se alejó con su coche de allí. Le dijo que se volviera un hombre en la gasolinera. No sé qué ocurre seguir. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera. Ten cuidado con la Guardia Costera. Bueno, a ver si consigo contactar con este gañán. Diablo, oye, a ver. Oye, sí, Diablo. ¿Estás ahí, Diablo? Bueno, ¿qué? Demonio, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, tío? Sí, estoy aquí, ¿qué pasa? Demonio, digo, Diablo sobre ruedas. ¿Cómo estás, tío? He hecho un asco. ¿Y vosotros cómo estáis? Pues nosotros bien, más o menos, como siempre. Joder, macho, siempre estáis bien. Sí. Bueno, venga. No nos quejamos. Oye, ¿y tú qué? ¿Por qué estás mal? ¿Qué te ocurre ahora? No me acuerdo ya, pero algo me ocurre. Está muy raro. Te voy a decir una cosa. Estoy muy raro últimamente. Tengo mucho ajetreo. Está muy raro. Mucho ajetreo y mucha historia. Y luego me mandas unas canciones muy raras, tío. Tú con lo punky que has sido. Canciones muy raras, ni pollas, ni nada, sí, tío. ¿Pero qué me mandas, tío? Que el punkismo se pasó de moda. Jazz, me mandas. Ahora se llama punky. Pero el punkismo se ha pasado de moda ya, tío. Eso ya no hay quien lo aguante, hombre. Sí, joder, macho, tío. Aluciné en colores, tío. Aluciné en colores, la verdad, aluciné en colores. Estaba en casa, mira, con un portátil que no tendrá más de 20 vatios. Y picando en internet encontré un concierto de los Sex Pistols del 2007, macho. En un auditorio en Inglaterra con el Pulco y esta gente, macho, y flipante. Flipante. Así. Y en casa cantando y votando como si tuviera un equipo de 200 vatios. Así, tú te apañas con un portátil de 20 vatios, sí, con los pelos de punta. Pero eso es, ¿cómo se llama? Fat de Ramones, Sex Pistols Forever. Pero no es punky, tío. Rock and roll. Es punk. Entonces, pues eso. Que está pasada de moda y que pase. Que pase de todo. La sección de este año. La última temporada del Diablo, la sección de este año se llama Guitarrista y Hijos de Puta. O sea, pues tendremos que cambiarlo. De infierno y de mierda. Guitarrista del infierno, entonces. Pero este tío, pero por ejemplo, este que me has puesto a mí del infierno tiene muy poco. Parece más bien de la sala de un dentista esta música, me jodas. Vamos a ver, estamos poniendo guitarristas, lo que son guitarristas, no lo que son calimocheros. Bueno. Que se echan la guitarra a cuestas. Como los Resus. Joder, ni gente de esta. Pero los Resus ya no sé. No te metas con los muertos, que es una falta de respeto muy. Guitarristas en condiciones. Ya está, joder. Entonces, pobre Resus. Un poquito de unos guitarristas en condiciones. Hoy he ponido alguno más. Todavía queda por ahí alguno poderoso. Tampoco voy a machacar toda la temporada. De aquí a otros dos o tres programas, pues empezaré otra vez con canciones raras y movidas de estas. Sí. Pero de momento, estamos en sección de guitarristas infernales. Entonces. El guitarrista que he escogido para esta semanita se llama Frank Gambale. Vale, queda claro. Es un guitarrista, pues es eso, como la copa de un pino, profesor de guitarra y alguien que se dedica a vivir de ello. Vivir de su guitarra, vivir de saber tocar la guitarra. Entonces es un crack. Y lo bueno que tiene es que todavía vive, aunque está bastante viejete, pero todavía vive. Y es un máquina. Entonces, a los que les guste ver movidas de guitarristas y demás, pues lo pueden ver en cualquier sitio, en cualquier directo, haciendo masterclass y un montón de cosas. Sí. Y es un guitarrista, pues eso, que como la copa de un puto pino. Y ya está. Que nadie sabe de él, porque claro, no es Ingrid Bastin, ni Faldin Bastin, ni Fonen Bastin. Nada más que bueno, los puretas como tú, ¿eh? Frank Gambale, y es un puto crack. La canción se llama Life for Life, que significa Find the Fine, ¿vale? Entonces, esta canción tiene un estribillo muy bueno. El estribillo, si os coscáis bien, la gente que sepáis inglés, es en un concierto con su banda de jazz fusión, por así decirlo. Sí. Tiene toques metaleros, toques de rock, toques de todo tipo, una mezcla extraordinaria, una cantante, aprovechando que era lo del día ese de la mujer, ¿no? ¿Pero por qué? Que fue el día de la mujer, a upa los chochos del mundo, pues entonces... aproveché y digo, pues mira, pues este guitarrista con esta cantante que es una fenómena y que hacen una canción de jazz impresionante en un directo. Entonces, el estribillo de la canción, si os fijáis bien, los que saben inglés, dice: señores diputados, dense prisa en pactar de una puta vez, porque la gente se está dando cuenta de que sin gobierno todo funciona perfectamente. Entonces es un aviso que les dan. Pero ya os digo, la gente que sepa inglés, los que no, pues no los vais. Si no lo captamos, no claro. Vivimos en la ignorancia, claro. Claro, eso es para saber inglés de nativo, así profundo, vale, tipo vale. Bristol y todo esto. Bueno, pues, cabrones, que vamos a poner a este guitarrista, que ya buscaré por ahí alguna cosa a los que les parezca a lo mejor una pijada, que orden por el culo. A mí me parece más una pijada Sociedad Alcohólica y me callo. Pero bueno, esto, que le escuchéis, que disfrutéis, que abráis los oídos, que abráis los sentidos, que no todo en la vida es eso, drogas y rock and roll. También tiene que haber un poquito de jazz, hacer el amor y tomarse un té en vez de marihuana. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Está muy raro, tío. Bueno, no te digo yo. Está muy raro. Sí, tío. Es que me vuelvo a llegando la primavera, Dani. Tengo la cabeza como si me hubiera metido otra raya y nada más que me metí una. Oye, lo que creo yo es que esto de dejar la carretera te está sentando así como te está suavizando el carácter. ¿Cómo es esto? Qué polla. La carretera voy a seguir en ella pisándola, pero vamos. Sí, pero ahora no estás en ella. Estás un poco retirado. Ahora no estoy en ella. Y tengo mono. Ay, madre mía. Qué miedo me das. Tengo mono, macho. Si es verdad, tengo mono, tío. De carretera. Pues nada. Ya veremos cuando cojas el camino. ¿Tú sabes lo bien que se caga por toda España? ¿Ah, sí? Voy a Cuenca y cago. Voy a Albacete y cago. Voy a Benidorm y cago. Voy a Galicia y cago, tío. Cago por toda España. Voy dejando truños por toda España. Pero, o sea, tanto... La lástima que no los puedo dejar en el suelo. Me tengo que meter en un bate. Dejarlo en el suelo. Tantos truños por España como concejales de urbanismos corruptos ahí, ¿no? Más o menos. ¡Ah! Me cago en Dios. No te digo. Oye, que tú eres entonces de esos que cagan en cualquier lado, que no tienes problema, no de estreñimiento, así con... Pero, coño, No estarías el váter ni nada de eso. Eso es lo más natural del mundo, lo más caro inventa los váteres. Pero antes en cualquier lado, en cualquier árbol, hay un tío agachado cagando. Bueno, sí, claro. Ahí está. Por eso lo que os digo, el punquismo y toda esta movida. Bueno, diablo. Punky ahora se meten en el váter a cagar, pero ¿cómo se puede un punky cagando en el váter? Bueno, no lo sé, yo qué sé. Más cómodo, ¿no? Y se limpian con toallitas húmedas. Ah, eso sí que, hostia. Lo de las toallitas húmedas ya por todas partes. Está la cosa. Bueno, pipaos, que se os va la puta. Sí, ahora. Ya te tenéis un programa de mierda. Sí, de toda la vida. Por el Estado. Hombre, estáis metidos en el Opus Dei. Sí, claro que sí. Ave María Purísima. Y claro, hombre, por supuesto que sí, a mí, Luis... Pero si no todavía estáis en 13 Televisión, desgraciado. Carlos Herrera, tío, es lo más grande. Está el locutor de Rutas Enemigas hablando en 13 Televisión. ¿Y de qué iba el debate? Sí, no me jodas. Pues, ¿de los pactos gubernamentales? Sí, y sí. Con la iglesia. Bueno, diablo. Cabrones. Ahora, ahí te quedas. Que os vaya todo muy bien, ¿vale? Igualmente. Que la próxima ya os traeré algo un poco más conocido, también de un guitarrista infernal, y ya está. Y cuando queráis, cuando me deis el toque. A mí si no me deis el toque la semana que viene os pongo al guitarrista que estaba con Frank Sinatra. Vale, pues... Pero bien, si me dais el toque, pues tendré que volver ya a mis andadas y poneros por ahí a Nancy Rubias y toda esta movida. Yo ya sabes... ya sabes que nosotros aquí damos pocos toques. Aquí cada uno hace lo que quiere. Esto es un sin Dios de programa. Bueno. Bueno, gente. Hala. Pásame un abrazo bien. Para todos. Nos vemos. Y viva el polígono. Viva. El polígono de ahí, el polígono de San Blas. Vale. Venga. Venga, gente, un abrazo. Hasta luego, igualmente. Chao. Ahí os dejamos con Frank Gambale, una sugerencia de Diablo sobre Ruedas. Seal the deal, make a real copper feel. Better look your best, cause no one cares how you may feel. Now don't you be afraid. Stepping up, time is now. Don't look back, one way out. Ooh, it's much better when you're living your life right. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba el Diablo sobre Ruedas con su recomendación musical para este podcast número 185. Y de la recomendación del Diablo, pues vamos a seguir con el programa y vamos a un solista, en este caso, del cual ya escuchamos hace poco algo, pero de la banda madre de donde salió. Se trataba de Soft Machine, esa banda. Y el solista es Kevin Ayers, un tío que ha estado activo desde los 60 hasta que murió en el año 2013, y del cual vamos a poner una canción de su segundo disco en solitario de 1970, Shooting at the Moon. Se llama May I. Esta canción y el disco, en el disco participa unos cuantos, aparte de Kevin Ayers, obviamente. Y todos ellos estaban integrados dentro de una banda que se creó con motivo de este disco, a propósito, en la cual pues estaba pues su compañero Soft Machine Robert Wyatt, la vocalista Folky Bridges Say Jones, o incluso un Mike Oldfield muy jovencito tocando el bajo y la guitarra en algunas ocasiones. Este disco pues ha sido calificado como mejor álbum de la historia por gente como los Gorky Zygotic Minci, de los cuales escucharemos luego algo y ya hablaremos. Un disco grabado en Abbey Road. Un disco en general muy experimental, pero también con alguna joyita ensoñadora y sencilla como esta que vamos a escuchar. Seguro que Jaume Sisa tomó muchos apuntes de esta canción. May I, Kevin Ayers. Yes, I like the company estaba Kevin Ayers con ese May I de su disco Shooting at the Moon. Y ahora vamos a pasar a un pequeño juego, ¿no? Un pequeño doble juego que, pues, yo qué sé, me gustaría trasladar a vosotros, a la audiencia. Son dos canciones que he escuchado hace poco por primera vez en mi vida y que me han recordado poderosamente, aunque no son iguales, me han recordado poderosamente a otras dos canciones anteriores, ¿no? O a unos sonidos más bien anteriores, me han evocado sonidos que había escuchado antes. Por una parte, una de las parejas es Morricone y David Bowie, pues dos, mis dos tótems principales, diría yo. Y por la otra, se trata de Heron y los Gorky Zygodys Minzy, que antes he mencionado. Vamos con la primera de las parejas, David Bowie y Morricone. En este caso, la primera canción, la canción nueva que he escuchado es la de Morricone, una canción que forma parte de una banda sonora que no había oído nunca, del Humanoide, se llama la película, y me evocaba al disco Low de David Bowie. Por cronología, vamos a primero a poner la de David Bowie, que es del 77, la de Morricone del 79. Del 77, del Low, de su disco número 11 en su carrera. El tema es Weeping Wall. Fue una parte de la cara B del disco. Una parte, pues, que es más experimental y más vanguardista. Ya hemos hablado de ella alguna que otra vez por aquí. La última es cuando vino por aquí Vladislav. Y es, no solo es experimental la cara B de ese disco, sino que ese disco es el más experimental de los tres berlineses. La trilogía más experimental, podríamos decir, de David Bowie, ¿no? Una trilogía en colaboración, como bien sabéis, con Brian Eno. Y en esta canción, precisamente, en Weeping Wall, pues Bowie toca todo. La guitarra, el vibráfono, el xilófono, los sintes, el piano, percusión, etcétera, etcétera. Se ha dicho que es una de las canciones que Bowie realizó para una abortada banda sonora de la película de Nicolas Roeg, El hombre que cayó sobre la tierra, en la tierra, creo que es, se llama, que luego el director desechó y utilizó una de Philip Glass, que ahí está también esta canción, pues podríamos ponerla en relación con la obra de este señor minimalista, ¿no? Bueno, antes de que escuchemos la de Morricone, vamos a escuchar esta de Bowie, Weeping Wall, y luego ya cuando escuchemos la de Morricone, pues yo qué sé, opináis por vosotros mismos si puede evocar o no. Thank you. Ahí estaba este Weeping World del Low de David Bowie. Esta posible canción incluida en la banda sonora de El hombre que cayó a la tierra, de Nicolas Roeg, en la cual, protagonizada por David Bowie, por cierto, una película que trata sobre directamente un alienígena que llega a la tierra, ¿no? Y ciencia ficción, ¿no? Pues, joder, pues lo que vamos a poner ahora de Morricone, ciencia ficción también. Como hemos dicho, uno de los cortes de la banda sonora del Humanoide, del 79, un año en el que Morricone ya había bajado un poco el pistón de su producción exagerada de los 70. Aquí en este año, el 79, aparte de esta, pues hay unas cuantas más, pero vamos, la más destacable de las bandas sonoras que realiza es la de Operación Ogro, el tema sobre el atentado de Carrero Blanco. Vamos con el Humanoide, vamos a escuchar Infancia, Evoluzione e Ritorno. Este film es un film italiano, obviamente, de ciencia ficción, dirigido por Aldo Lado, aunque se acreditaba en las películas como George B. Lewis. Habla sobre la ingeniería genética y su utilización con fines militares, ¿verdad?, para crear el soldado perfecto, ¿no? Y como protagonista, pues tiene al recordadísimo malo de Moonraker, Richard Kiel, de los dientes metálicos, ¿no? Y vamos a escuchar este tema, como hemos dicho, de la cara A. Un tema que mezcla clasicismo, ¿no? Ese clasicismo de Morricone, ¿no? Con una vanguardia, ¿no? Que es lo que le emparenta, pues, con este Low de David Bowie, ¿no? Vamos por ella. Vamos a escuchar este Infancia, Evolución y Ritorno, Morricone. Thank you. Ahí estaba Morricone con su banda sonora del Humanoide. Y nada, solo cabe preguntarse si el genio de Roma estaría echando alguna mirada de reojo hacia Berlín y otros puntos clave de la incipiente electrónica de finales de los 70, cuando realizó esta música. Ahí dejamos la primera de las parejas. Y ahora vamos a por la segunda. Una pareja formada por unos ingleses y unos galeses. Los ingleses son Heron, H-E-R-O-N, de los 70, ellos. Cuatro chavales de Maidenhead, una población Támesis abajo. Pronto destacaron esta gente cuando se juntaron pues con un folk así muy luminoso. Y llegaron a tener entre sus fans a la gente de la Incredible Street Band o al mismísimo Dylan. Pero no han pasado la historia de la música, la verdad. Son muy oscuros. Yo no los había escuchado hasta hace menos de un mes o un mes, por ahí. Sacaron un single, que no tuvo una distribución muy correcta y por eso no metieron ahí bien la cuña, ¿no? Y luego sacó este LP, el primer LP del año 70, que tampoco tuvo mucho poderío, ¿no? A la hora de promocionarlo y demás, ¿no? Este LP se llama como ellos, Heron, como bien he dicho, del 70. Y tiene una curiosidad, está grabado totalmente al aire libre, ya que a la gente del grupo, a la gente de Heron, pues no le gustó la experiencia del estudio con el single y dijeron no, a partir de ahora todo lo que vamos a grabar lo vamos a grabar en el campo. Y este lo grabaron pues durante un fin de semana de verano en el condado de Berkshire, también cerquita de Londres, y se nota ahí cómo se capturan los rayos del sol veraniego inglés, ¿no?, en este tema que se llama Yellow Roses. There he stands on the farm with his eyes on the windmill and his head goes round and round like the hours of the night world. All he can bring you, but no night bird can sing the songs he'll steal. And so when he wants you, you have to stay, you have to hold him. It's the only way, it's the only way. Love he's feeling. And so when he wants you now and again, don't let the time slip past you all in vain, all in vain. As he she tries to break the chains that bind what's gone to what remains. Yellow roses may be all he can bring you, but no nightbird can sing the songs he'll sing you. And so when he wants you, fondo se notaban los pájaros cantando. Yo creo que incluso al final de todo se oye al fondo una especie de graznido de un cuervo. Los Heron con Yellow Roses. Y cuando escuché a esta gente, pues se me recordó a los galeses de los que hablaba, a los Gorky Zygotic Minci, por el tratamiento de las voces y de los banjos, sobre todo me recuerdan mucho a ellos, poderosamente. Vamos a escuchar una canción de su octavo disco, del 2001, de esta gente, que estuvo activa desde el 91 hasta el 2006. Unos 90, en los cuales pues ellos refundaron a su manera un poquito el folk, la psicodelia, el country, etcétera, etcétera, ¿no? Como hemos dicho, octavo disco, se llama How I Long to Feel That Summer in My Heart. Y la canción que vamos a escuchar se llama Where Does Yer Go Now? Thank you. Kiss y Gothic Mincy, más recargados, más noventeros, obviamente, más actuales hasta cierto punto, pero no sé, a mí me evocan se me cruzan los nombres cuando escucho a uno o a otro. Ahí dejamos estas dobles parejas, ¿no? Póker, podríamos decir casi. Y nos vamos con una banda de Portland que todavía están en activo. Empezaron a mediados de los 90. Se llaman Richmond Fontaine. Y fue una banda que recogió el testigo de tantas bandas estupendas de nuevo rock americano que en los 80 pues renovaron el country rock. La que siempre sale más a colación con esta gente es Green on Red. Vamos a escuchar dos canciones de dos discos distintos, el tercero y el cuarto. El tercero es del 99. Se llama Lost Son. Son. Y la canción se llama Hope and Repair. Una canción austera, bastante acogotante, o sea, a mí sobre todo al final, es muy ominosa, con unos subidones tal, que me recuerda mucho pues a los grupos de Reverendo Edwards, como pueden ser Woman Hand y tal, ¿no? Vamos a escuchar a Richmond Fontaine con este Hope and Repair. Back there, got a series of jobs in restaurants, warehouses. Then I got a job as a delivery driver. My route took me there. I met her while she was in the kitchen watching TV, drinking beer. My friends, they say that a prostitute has no heart, instead thrown by money and ease. Oh, but to me lost in a spinning world full of unquestionable brutality. And from the east blows uncertainty, and from the north blows complete despair. From the south call me from an outside phone, and we'd meet on her days off. And she left that place with only a bag of clothes and came to live with me in my apartment. The streets surrounding my apartment, surrounded by warehouses and buildings and stores. And there's so many people that it's a sea, and hardly anyone do I know. And she and I sit in the bathtub, watch TV, drink beer. And she said that she loved me. gone. She barely left my place. She lived off her savings. And I came home one night on everything. Everything broken and ruined, and all her things are gone, and everything I owned was in a pile covered in gasoline, and the sheets on the bed were covered in blood. All the sheets were covered in blood. Oh, to me, it's a lost in a spinning world. Oh, it's a lost in a spinning world. From the east and blow uncertainty. Impresionante, 6 minutos, casi 7 minutos de esta canción, de este Hope and Repay de Richmond Fontaine. Un funeral puro y duro, el final. Bueno, y vamos a quitarnos un poquito de lastre emocional después de esta intensidad, ¿no?, de esta canción, y vamos a escuchar un precioso instrumental, la verdad, con una steel guitar que se sale. Está incluida en su cuarto disco del 2002, Winnemucca se llama. Y la canción es Twyla. We'll be right back. mejores ánimos después de escuchar este Twilight de los Richmond Fontaine, ¿no? Y de instrumental, pues a instrumental que vamos, pero esta vez muy cercano y tanto. Aquí, en Toledo. Se trata de Amable Rodríguez y su adelanto del debut que va a publicar en breve, en abril, en solitario. Rap al cuarto se va a llamar. Amable, ya sabemos, trayectoria larga aquí en Toledo, conocidísimo, acompañante de gente como Jero Romero, como Coque Maya, Julián Maeso, etcétera, etcétera. Y que aquí, en este Rap al cuarto, en este disco todavía por llegar, pues se acompaña de Alfonso Ferrer al bajo, habitual a su lado, y de Coque Santos a la batería. Un disco que ha sido editado por Descrito Ediciones, una editorial toledana dedicada pues a la literatura y a la letra impresa, ¿no? Como es lógico, pero que con este disco pues va a sacar su primera referencia musical. Un disco del que a ver si podemos hacer un programita especial, exclusivo para Amable y su disco. Ya todo se andará, ya iremos informando. Por ahora vamos a poner ese adelanto que hemos dicho. Se llama la canción Niña en el Prado y suena pues así, más o menos. Thank you. estaba ese adelanto del próximo LP de Amable Rodríguez, Rap al Cuarto se llama el LP, y el adelanto Niña en el Prado. Un LP, por cierto, que no lo he dicho antes, completamente instrumental y del cual estamos deseando escuchar más, ya que este adelanto nos ha dejado con salivando, podríamos decir. Amable Rodríguez va a ser una de las personas que van a estar en el concierto de cuarto aniversario de Rutas Enemigas. Concretamente va a estar con uno de sus proyectos, los Lujamen Brothers. Va a estar allí tocando para esta fiesta de cuarto aniversario que tendrá lugar el 16 de abril. Por cierto, coincide con el Record Store Day. Si estáis aquí en Toledo, ya que no hay tiendas, desgraciadamente, de discos, pues acercaros a escuchar música al crowdfunding a partir de la 1 de la tarde con las cañitas. Creo que va a haber cortezas y jamón serrano. Y ya, pues eso, escuchar a los Lujamen Brothers, que serán los últimos que toquen probablemente. Los Moonshiners, que abrirán desde Valladolid, y desde Cáceres, Alias, un proyecto de José Carlos Macías, cantante de Maggot Brain, pues con Abraham Benítez al piano. Pues todo eso lo podrán ver allí en el crowdfunding, día 16 de abril, a partir de la 1 de la tarde, 7 euritos de nada por estos 3 pelotazos, de alto standing, podríamos decir. Y vamos a despedir el programa pues con los Lujamen Brothers. Ya han sonado Alias y Moonshiners por aquí, y pues vamos a cumplir por ahora, porque haremos un programa más adelante donde daremos un poquito más de cancha a los grupos que van a tocar en la fiesta. Pero por ahora pues vamos a escuchar un tema del EP de los Lujamen que sacaron el año pasado, un EP sin título, y la canción se llama Min or Frisco, un original de Arthur Crudup, un bluesman del Delta, que fue famoso principalmente por componer That's All Right, el primer single de Elvis. Y esta canción en concreto, Min or Frisco, pues es más conocida por las versiones de Eric Clapton o la de Muddy Waters con Johnny Winters. Vamos a escuchar a Lujamen con este Min or Frisco. Y antes de nada, pues decir que la semana que viene no va a haber programa. No estamos, hay fiesta y no vamos por ahí. Y también anunciar que este sábado estaré en Delia Records, en el Mercado Estable del Surco, que hacen mensual, ¿no? Pues allí en plan fradejas, así que en aplauso, con el micro en la mano, entrevistando a las bandas que van a tocar allí, pues después de sus bolos. Ese programa, vamos, esas grabaciones, pues luego las agruparemos y haremos un programa especial para después de los días festivos, ¿no? Nada más. Hasta dentro de 2 semanas. Y ahí os dejamos con los Lujamen Brothers y su Min or Frisco. Chao. Your face, 'cause he ain't no friend for you.